Pacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les van? Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá la bella sierra, donde ya está empezando a hacer un chorro y dos montones de frío. Y con nosotros tenemos aquí a Camila y a Leslie. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. ¿Con frío o sin frío? Sin frío. Oigan, pero ahorita porque ya salió el sol, pero ¿qué tal los otros días? Con frío. Ay, con mucho frío. Y lluvia. Sí. ¿Y así tenían que ir a la escuela? Sí. ¿Y cómo iban? Pues un día que hacía mucho frío, que apenas había regresado de Oaxaca, yo, pues, al día siguiente me dijeron como que, pues, si amanecía nublado o amanecía lloviento, que nos íbamos a llevar con nuestro pantalón y nuestro suéter, nada de que nuestro pantalón roto y así. Nada, ¿verdad? Con pantalón, suéter, gorros, bufandas, guantes, botas, todo, ¿no? Sí, más yo estaba de enferma. Ah, cubrebocas y todo. Sí. Aso, un montón de cosas. Ahora sí iban como, ¿qué? Como pingüinos, como robots, ¿como qué? ¿Tú, Leslie, cómo ibas? ¿También bien abrigada? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, porque estaba haciendo muchísimo frío, hizo muchísimo frío, estuvo lloviendo y bueno, pues acá de por sí la sierra es fría, pero cuando entran estos frentes fríos, pues se pone aún mucho más frío. Y bueno, pues ahora cuando se mete el sol y antes de que salga el sol, está frío. Y ya cuando sale el sol, cuando llega a salir el sol, está calientito. Ahorita hay un buen sol, un sol rico como para lagartijear fuera de casa, ¿no? O como para pasear, o como para venir al mercado a comprar, o a comprar tamales también, ¿no? Tamales de amarillo, bien ricos. Así que bueno, pues te invitamos también para que pases acá a consumir los productos que la región y que la comunidad produce, ¿no? Hay desde las hortalizas que vienen a vender, ¿no? Hasta la rica comida que se hace aquí. Así que bueno, pues ojalá te des una vuelta por acá, por San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, y que puedas apreciar todo lo rico, todos los colores, todos los olores y todos los sabores que por aquí se suceden. Y bueno, quiero mandar un saludo a toda la familia, a toda mi familia que esté donde esté, pues la llevo en el corazón. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá en el bello estado de Oaxaca. Saludos, abrazos a todas y a todos. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar en este domingo contigo acompañándote un ratito. Y bueno, pues ya veo que aquí Camila y Leslie traen cositas aquí en sus mochilas. Díganme, cuéntenme qué traen. A ver, Leslie, ¿qué traes? Allí en el micro, dime, ¿qué traes? Yo traigo muchas cosas. ¿Qué son muchas cosas? A ver, cuéntame, allí en el micro, cuéntame. ¿No me quieres decir? Ah, bueno, no quieres decir porque es sorpresa. Pero Camila, ¿tú porque qué traes? Son secretos. Camila. Yo traigo, pues, un pizarrón que tiene figuritas y un lápiz para dibujar y que lo puedes borrar. Ajá. Tengo un cuadernito de adivinanzas. Órale. Traigo mi celular para llamadas, por si acaso, porque luego mi papá me llama. Ajá. Unas cosas de tablas de multiplicar. Órale. Y una pulsera. Ándale, para no estresarse, y si te estresas, bueno, pues tienes con qué entretenerte. Pero además sí, veo que aquí en la mejilla traes una flor. ¿Y qué pasó? Sí, cuéntame. Es que ayer fui a una fiesta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Ajá. Me la pasé muy bien. ¿Y que no me quería ir? ¿No? ¿Estaba muy divertida? Sí. Y más porque había trampolín. Había trampolín. ¿Y entonces te pintaron? Sí, me hicieron un pintacaritas. Aunque ese payaso ni hacía magia, de verdad. ¿No hacía magia de verdad? No. Híjole. Porque se le pasó una canica a otro vaso en el que iba incorrecto. Y según que iba a hacer que una... una cuerda se juntara y tenía un imán. Ah, lo descubrieron, la magia. Bueno, pues lo que pasa es que la magia en realidad no existe cuando lo hacen los payasos magos. Son puros trucos, trucos muy bien ensayados, y cuando están muy bien ensayados no los descubres y te sorprenden. Como que, por ejemplo, que meten a una persona en una caja y cuando vuelven a abrirla ya no está y desaparece. ¿Qué tal que se rompe, verdad? Sí. Y en realidad no es que exista, sino es un truco bien ensayado. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Porque ellos no revelan sus trucos, porque es parte de... En este caso, pues, ahí lo cacharon en su truco, no lo ensayó bien ese payaso, ¿no? Y bueno, pues a veces sucede. Pero bueno, estas son las cositas que también ellos traen aquí, sus sorpresas. Bueno, uno carga siempre en sus mochilas. Fíjate que yo me he dado cuenta que las mujeres solemos cargar bolsas, mochilas con un montón de cosas, ¿verdad? Yo le llamo la bolsa del por sí. Por si me da sueño, tengo una almohada. Por si me da hambre, tengo un pan. Por si me aburro, tengo algo para dibujar. Por si me aburro, también tengo algo para jugar. Por si, y así, por si se me ocurre algo, tengo algo para escribir. Y así es la bolsa del por sí, ¿no? Y bueno, pues ellas también traen sus bolsas de por sí. Mira, por si le dan ganas de escribir, Leslie trae ahí un lápiz también. ¿Qué tal? Y como te decía, Cami trae ahí su pizarrón mágico también que escribe si se borra allí, ¿no? Y bueno, pues así para pasarnos ratos entretenidos con lo que nos gusta. Bueno, pues vamos a comenzar aquí, estamos comenzando más bien ya tu programa La Boca del Dinosaurio, y aquí acompañados con Camila y con Leslie, y les mandamos un saludo a Leilani, que tuvo compromiso, a Betsa, que también ha tenido compromiso, a Matt, que está enfermito, a Diego, no sabemos si se quedó dormido o si va a venir, pero también le mandamos saludos a todas y todos, la gente que nos sintoniza también. Muchos saludos, abrazos, sobre todo abrazos calientitos, que es necesario ahora, calientitos por este clima. Bueno, vamos a comenzar con esta canción que se llama Mi Familia. La boca del dinosaurio. Cada niño y cada niña, cada uno con su signa, tiene un nombre personal. Una familia especial. En la mía está mi tía, dos abuelas y tres primas, cuatro tíos y un abuelo, dos hermanos muy pequeños, una hermana y un primo, padre y madre a los que estimo, un bebé y una muñeca con vestido y muchas pecas. Cada uno con la suya, yo la mía, tú la tuya, cada una diferente, cada una con su gente. Mía está mi tía, dos abuelas y tres primas, cuatro tíos y un abuelo, dos hermanos muy pequeños, una hermana y un primo, padre y madre a los que estimo, un bebé y una muñeca con vestido y muchas pecas. Mi familia es muy curiosa, muy alegre y numerosa. Mi familia es todo un mundo, todo un mundo para mí. Pues la curiosidad del día de hoy habla sobre las ovejas. ¿Cómo hacen? ¿Han oído cómo hacen las ovejas? ¿Qué sonido? ¿Qué onomatopeya? ve, así hacen, o así nosotros escuchamos en español que hace ve o ve alargado, ¿verdad? Pues fíjate que en inglés lo dicen que escuchan como va. Ah, a veces así luego se oye. Sí, ¿verdad? También. En francés ve y en alemán ma. Luego así hacen. Ah, mira. Ah, entonces, ¿sí? Esta Maite viene de Alemania. ¿Cómo? Ah, viene de España. Ah, ya. Sí. Alemania, de no Alemania. Ah, de Alemania. Bueno, pues sí, fíjate Alemania. Ahorita que me dice Camila que sí, esos sonidos, como se escuchan en otros idiomas, pues también hacen así. Y entonces, bueno, pues cada quien identifica sonidos y ya los vuelve, identifica el sonido y ya como onomatopeya, bueno, pues lo hace popular y entonces podemos saber, ¿verdad? Registrar y luego saber que esos son el sonido de tal animal, en este caso, ve de la oveja. Te vamos a dejar con esa canción que se llama Ovejas en Rima. Oigan, ¿ustedes tienen ovejas? No. ¿Pero han visto ovejas? Sí. ¿En dónde? Cuéntenme. Yo casi. Me contó algo bien gracioso a mi hermana que le pasó bien feo. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Sí, con mi primo Eden. Es que pasó de que, ¿ves que en el limpia antes era otra cosa? Ajá. Como ahí antes habían ido Ley, yo estaba pero en otra parte, mi primo Eden que viene de México y mi prima Arlet que también viene de México, que entonces... Mi hermana Ley y mi primo hermano Eden se fueron ahí en donde hay muchos árboles. Y ahí en ese caso habían, creo que chivos. Y entonces que les empezaron a lanzar piedras. Bueno, fue más mi primo Eden. Y entonces que mi primo Eden las molestó y que los empiezan a corretear. Y entonces en una de esas que mi hermana se cae y ahí mi prima Arlet se dio cuenta y que se va y que se echa a reír. Porque mi hermana se había caído y ahí fue Ale. Y mi hermana se levantó y ahí... Casi los corneaban. Ay, ¿sí? Mi prima Arlet los fue a espantar. Ah, ya, porque sí, luego esos te topan con los cuernitos, ¿no? Sí. Sí. ¿A ti no te ha tocado nada así, Leslie? Ay, qué bueno. No, qué buenísimo. Pero sí has visto ovejas. Sí, ¿verdad? Por ahí luego. Igual, pero en otros lugares. Ajá, luego en la ranchería. No, así diario. Ovejas, sí. Sí, y luego tienen ovejas y pues a las ovejas también se les corta toda la lana para poder hacer prendas de vestir, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues ahí está esa curiosidad. Te dejamos con esta canción que se llama Ovejas en Rima. A ver quién se va a animar a descubrir en un rato las rimas que sin recato escondí para jugar. Viejas que vuelven conmigo a cantar. Mis coplas voy rejuntando, una y mil encadenando, por la diversión de rimar. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscale palabra tal que se parezca. Suena igual al final de la oración. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. Thank you. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? A ver qué pasó, qué está haciendo Osauri. ¿Qué dices, Leslie? Yo creo que estaba en una granja y se llevó a unos ovejas y también creo que huyó. ¿Se llevó a las ovejas y huyó de la granja? Ah. Porque quería matarlas, yo creo. Ándale, quería matarlas, dice Leslie, ójale. ¿Tú qué dices, Camila? Yo como si hubieran contado del 1 hasta el 3 en inglés, pero de reversa y que hubo una explosión. Una explosión, algo parecía explosión después, ¿verdad? ¿Qué sería, Leslie? ¿Explosión o qué sería? Al rato vamos a ver, escuchar, porque ese Osauri sí que anda haciendo ahora sí una gran travesura, ¿eh? Bueno, y tú allá en casita, ¿qué escuchaste? ¿Puedes marcarnos al 951-220-4077? ¿Cuál es el teléfono, Leslie? ¿9 qué? 951-220-4077. Ajá, 951-220-4077, para que nos digas tú qué escuchaste en la travesura de Osauri. ¿Qué está haciendo? Ya aquí Camila y Leslie tuvieron su opinión. A ver, tú qué escuchaste. Y bueno, pues mientras tanto te vamos a dejar. No es cierto, vámonos con la sección de palabrerío. Ah, no es cierto, La Fábrica de Nubes, la canción La Fábrica de Nubes. Suena la campana y sale el tren. Voy a hacer un viaje y tú también. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Con su campana, con el humo blanco a la mañana. Hay quien tuviera un trencito con caldera, con humo de color y sin motor. Por la chimenea el humo gris es el que nos lleva a otro país. Campana de nuestro tren. después de tanto caminar, me voy con mi tren a descansar. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy. Trabalenguas del día de hoy. Está muy sencillo, dice, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien. La oveja obedece bien, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien. Mira, ahora sí estuvo sencillo, la oveja obedece bien. ¿Quieres repetirlo, Cami? La oveja obedece bien, no, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien. Ah, bueno, pues ahí va, bien, ahora sí. La oveja obedece bien, la oveja obedece. La oveja obedece. La oveja obedece bien, la oveja obedece bien, la oveja obedece bien, no, la oveja obedece bien. Ajá, la oveja obedece bien, bueno, pues sencillo, pero bueno. A ver qué tan sencillo es ahora nuestra sección de palabrerío. Aquí traigo mis tarjetas. Es que Leslie me estaba enseñando sus secretos de su bolsa, pero no lo voy a decir a nadie. Ya los vi. Están bien bonitos sus secretos, bien hermosos. Ahí. Entonces, nos vamos a ir con nuestra sección de palabrerío. Y bueno, pues vamos a elegir una tarjeta, un papelito aquí, tarjetita. Y ya, sí, para hablar un minuto sobre esta palabra que tiene la tarjetita. ¿Quién quiere elegir primero? Ah, es sin ver. De Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramaca, Tuterepue. Cami, ¿quieres elegir una tarjetita? A ver, no lo sé. Ok. Y ¿quién quiere comenzar primero? Leslie. Ok, va a comenzar cuando escuche la campanita. Es algo que se ponen acá los hombres en el pecho. Uh-huh. Y que puede ser de colores. Lo venden en una ropería, ¿cómo se llama? Ah, tienda de ropa. Ajá, tienda de ropa. Acá se lo ponen nada más los hombres o las señoras que van a trabajar. Ajá. Y ¿en qué ocasiones se lo ponen los hombres? ¿Siempre? Cuando van a trabajar. Ajá. Cuando trabajan como de algo como de computadoras y se lo ponen acá. Ajá. Puede ser de colores, hay de muchos tipos. Ajá. Negro, uh-huh, blanco, uh-huh, rojo, azul. Ajá. ¿Son grandes o son pequeños? Son grandes. Ah, a ver qué. Moño. Ah, pues algo más. Corbata. O menos. Sí. Muy bien, aquí, Leslie. Está. Ya hasta me hizo chicharrón la tarjetita. Ah, ay, corbata. Muy bien. Camila. Chicharrón. Al escuchar chicharrón, la campanita. Chicharrón. Es algo que lo venden. En el micro. Es algo que lo venden, lo venden en las pastelerías, lo compran para los cumpleaños, bautizos, bodas, que lo hagan de lo que quieran, le ponen figuritas, le ponen arcoíris, galletitas, y hay de muchos sabores, y lo puedes encontrar casi debajo de mi casa, porque hay uno donde lo venden Y sus recetas son como que... Como para hacer pies, más o menos. Ajá. O para hacer otras cosas. Y aparte de... Lo puedes encontrar en otras pastelerías. ¡Pastel! ¡Órale! Sí. Muy bien. Voy yo. Es un elemento simbólico al cual se le tiene mucho respeto. Regularmente, bueno, cada país tiene uno y lo identifica como país. Todos son diferentes y regularmente pues tienen colores, pero son diferentes y tienen, cada país decide qué elementos pone dentro de él. Pueden ser lunas, estrellas, diagonales, todo lo que sea. Y ya cuando se le rinde homenaje a estos símbolos y que los hacen de tela y los ponen en unas cosas, en unos palos muy altos, a veces, y los ponen ahí para que el viento los ondee. Y bueno, pues sí, nosotros en este país tenemos uno que tiene un águila en medio, que está devorando una serpiente, ¿verdad? Y que es muy característico de nuestro país. Es más, se parece a este mismo símbolo de Italia. ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Sí! Era muy bandera bien. Porque tiene... El águila con la serpiente, ¿verdad? Tiene la águila con la serpiente y sus colores son verde, rojo y blanco. Ajá. Pero es verde, blanco y rojo. Ajá. Y fíjense que la de Italia también es verde, blanco y rojo. Pero la nada de... más que no tiene águila. Exactamente. Y nopal. Ajá. La de Italia no tiene águila. La de nosotros tiene esta águila hermosa devorando la serpiente. Bueno, pues sí, bandera. ¿Qué tal? ¿Y tú allá en casita te atreverías a venir y hablar un minuto sobre una palabra? ¿Qué tal? ¿Se les hizo fácil o difícil? Sí. Ah, muy bien, ¿eh? Se están entrenando en esto, bien. Pues te vamos a dejar con esta canción ahora que se llama El Cien Pies. El Cien Pies es un bicho muy raro. Parece que son muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo de un tren. Le cuento las patas y llego hasta 100. Es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo de un tren. Le cuento las patas y llega hasta 100. Cien pies, cien pies. El cien pies es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo de un tren, le cuento las patas y llega hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, ya me perdí con este cien pies. El cien pies es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo de un tren, le cuento las patas y llega hasta 100. Cien pies, cien pies, cien pies. Pies. los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornell, te voy a compartir esta historia de Richard Turere, el niño que asustaba a los leones. Si le preguntan a un niño a qué tiene miedo, posiblemente le dirá que tiene miedo, pánico, que tiene miedo o pánico a la oscuridad, o a los monstruos, o a quedarse solo. Si ese niño vive en una remota aldea de Nairobi y pertenece a la tribu de los Masáis, esa gente tan simpática que da saltitos como si fuera un muelle, seguramente les dirá que su mayor temor son los leones. La explicación es sencilla. Los niños Masáis entre 6 y 9 años son los encargados de vigilar el ganado y el pastoreo. Dicho cometido ve reducida su eficacia con el ocaso del día. Grandes felinos se aferran a las enquencles empalizadas de madera que custodian el rebaño y atrapan sin piedad a todo ser apetecible que puedan llevarse a la boca. Cuando el único sustento de vida se basa en lo que aporta un ser vivo, tener leones cerca se convierte en una pesadilla. Un terror absoluto como el que padecía el pequeño Turere. Odio a los leones y quisiera que nos dejaran en paz. Tiene que ser duro levantarse y ver cómo el ganado que con tanto celo uno ha protegido durante el día yace inerte, muerto, en el suelo, en el amparo de la noche. Los Masáis tienen la concepción de que todo lo que habita en sus tierras es suyo, así que cada oveja, cada cabra, cada vaca muerta es una afrenta a su cultura y hay que hacerlo pagar, aunque uno sea un león y se autoproclame rey de la selva. La defensa de la tribu ante los ataques consistía en rociar las alambradas con un potente veneno, tan potente que solo media cucharada era capaz de acabar con un león adulto. Y aunque estén en su derecho de defender sus intereses, créanme que existen otros métodos ante tan crueles actos. Esto mismo debía pensar el pequeño Richard, quien cada tarde buscaba la manera de proteger al rebaño y no dañar a las fieras. Comenzó rodeando de fuego el cercado. Por todos es sabido que los leones temen al fuego, al menos en las películas, pues quédense con las imágenes de los filmes porque, en realidad, atravesaban el fuego y se llevaban el ganado. Es más, la lumbre les indicaba el lugar donde estaban las presas, así que blanco y en botella se los comían. También pensó en usar un espantapájaros, pero los leones, que tontos no eran, tras un rato de observar, veían que el monigote no se movía. Premio para el primer león que pasó por su lado y vio cómo aquel engendro era completamente inofensivo. El resto de la historia se lo imaginan. Una noche, el joven Turere salió de su cabaña ante la señal de peligro. Los guerreros más valientes, ataviados con sus grandes telares rojos, sus orejas perforadas como si no fuesen una maña y sus lanzas, partían raudos y veloces con sus linternas de mano en busca de los demonios de la noche. Turere observó que tras los destellos de las linternas, los leones huían despavoridos, víctimas de la desorientación de las ráfagas. Y fue en este mismo instante cuando el joven Masái idearía un sistema que lo haría digno representante de estar entre las páginas de este libro. Con unos pocos focos LED, varios interruptores, una vieja batería y una antigua placa solar, creó un sistema de luces a lo largo de las alambradas que equivalían a las linternas usadas por los miembros de su tribu. Con la grata sorpresa de que la aleatoriedad con la que se desprendía la luz de los focos hacía huir a los leones y salvaguardaba así al ganado. No se crean que todo iba a ser palmaditas en la espalda, que no atacaron la granja de uno, pero se dedicaran. Que no atacaran la granja de uno estaba bien, pero que se dedicaran a atacar la de los vecinos creaba cierta rencilla entre el resto de la comunidad. Así que el joven ingeniero, que nunca había estudiado ingeniería, montó al menos casi un centenar de este sistema, al que bautizó León Light. Para todas las granjas vecinas lo hizo. De esta manera consiguió salvar la vida de cientos de animales. Este logro llegó a oídos de las autoridades keniatas, quienes otorgaron una beca a Turere para estudiar en la Brookhouse International, una de las escuelas más prestigiosas del país. Actualmente aspira a ser piloto de vuelo y cuidado que no se fabrique su propio avión con un puñado de tuercas y una caja de cartón. En una de las entrevistas le preguntaron por qué hizo todo eso, a lo que él contestó: se me ocurrió porque tenía que salvar las vacas de mi padre. Los famosos también fueron niños. Pues, ¿qué tal? Turere sí que tuvo una gran idea y bueno, esto le permitió justamente pues salvar mucho del ganado, y no solo el ganado, sino pues la vida de la gente, porque pues la vida de eso, la gente de eso se mantenía, se alimenta o vende el ganado para poder sobrevivir, ¿verdad? Y Turere, Richard, logró pues salvar la vida de tanta gente, ¿no? Bueno, pues como este niño, pues hay otros muchos niños que seguramente en estos momentos de curiosidad, en estos momentos de insight, ¿verdad? De decir, que se les prende el foquito, decir, mira, pasa esto, y si al momento de observar las cosas, y si hago esto con esto y empiezan a hacer cosas, seguramente se vuelven inventores de muchas cosas. Y como, bueno, Turere, la historia llegó a oídos de Francisco Cistornel, pero seguramente muchas historias han quedado por allí sin ser recogidas, ¿verdad?, sin ser observadas, pero seguramente muchos, muchos niños y muchas niñas también han podido hacer grandes inventos. Y al oso hormiguero no le cabe jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, voy a entrar, chico, la hora, hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues del juego que te voy a hablar ahora es de un juego que se llama Queso Gruyère. Pero no es un queso, es un juego. Y bueno, este juego fue presentado el domingo pasado en la Guelaguetza Matemática. ¿Estuviste allí? ¿No? La verdad es que estuvo muy bien. Había muchísimos juegos ahí, mucha gente que vino a presentar juegos que tienen que ver justamente con la estimulación de la matemática. Y el queso gruyere estaba allí. Este es un juego de destreza, es un juego de mucha atención, es un juego de motricidad, es un juego de de estimular este aspecto de ojo-mano, donde veo, tengo que poner el movimiento de la mano, ¿verdad? Es un juego de tolerancia a la frustración, de tiempo, de turnos también, de metas. Es un juego grande. Así que, bueno, pues el queso gruyere. Y bueno, pues es el queso gruyere, porque fíjate que aquí traje otro que es como un poquito más chiquito, que se llama cuelga canicas, pero tiene que ver con algo como este. Pero el queso gruyere sí es para niños desde escolares hasta jóvenes, adultos, ¿no? El queso gruyere, ya te voy a explicar de qué se trata el juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Pues este queso gruyere fue construido allá en el centro Selayuc. Ahí Cayo y Ruth, Catalina, estuvieron construyendo este juego, ¿no? En una madera grande y se le hizo muchos agujeros, muchos, muchos, muchos, ¿no? Y bueno, pues de lo que se trata es, la madera con muchos agujeros está parada, está en vertical, casi vertical, un poquito diagonal, un poquito inclinada, pero pues la posición es vertical totalmente. Y tiene dos cordones a los lados, derecha e izquierda, tiene dos cordones que están sujetados a la vez en el centro de estos cordones y en el centro del juego, en una pieza que es, tiene una pieza que es una madera con un agujero también, donde cabe dentro una pelotita, y tiene este agujerito, bueno, esta madera con agujero tiene un peso para poder hacer contrapeso, valga la redundancia, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esta pieza de madera donde se pone la pelotita está en la parte baja del juego. La parte baja hasta abajo. Y te digo, está sujetado por dos cordones. Entonces se trata de lo siguiente: tú tienes que agarrar con mano derecha y mano izquierda el cordón e ir subiendo esta pieza del centro con la pelotita, porque el objetivo y la meta es que la pelotita llegue hasta la parte de arriba del queso gruyere, ¿verdad? Que mide más o menos como 1.20 m, 1.5 m. Más o menos, tiene que llegar hasta la parte de arriba y colocarla en

Dios me den con Radio Hat, con Angie Jiménez. Un saludo a todos y a todas que están aquí presentes en este baile. Esto es Monedita de Oro. El cuento de hoy es El número de circo. Este libro, este cuento viene en el libro Eres un, titulado Eres Único, de Ludwig Askenazy. Él es un escritor alemán que estudió letras y sociología y ha escrito muchos libros para niños y jóvenes, y bueno, pues nos comparte este que se llama El número de circo. Maxi era un caballo increíble. Tocaba el piano, tocaba el saxofón, cantaba en forma extraordinaria y además era ventrílocuo. Sin embargo, Maxi no tenía amigos. Con frecuencia se esforzaba en hablar con otros caballos para conocerlos, pero era en vano. Los demás caballos lo miraban con extrañeza y desconfianza. Y es que Maxi llevaba un sombrero de copa que era parte de su traje de circo. Los caballos comunes pensaban que un corcel con sombrero de copa debía estar medio loco. ¿Se comprende? Imagínense, un caballo de tiro está comiendo su avena cuando de repente lo saluda un caballo blanco con sombrero de copa absolutamente chiflado. Hola, soy Max de Ay, el artista de circo. Lo que más quiero es una buena amistad. Busco a alguien que sea mi amigo y mi compañero en el circo. Ven conmigo y te enseñaré a tocar el piano. Tocaremos a cuatro manos. Luego se quita el sombrero, lo agita en el aire y dice, ¡vamos, arre, la vida es hermosa! El otro caballo guarda un precavido silencio. Y Maxi sigue estando solo. Sí, puede ser un virtuoso de fama mundial y estar solo. Así fue como Maxi se fue quedando cada vez más solo como artista y como caballo. En una ocasión en Estambul se sintió tan solo que le habló a un burro. Los burros no son tan desconfiados como los caballos. Estoy de acuerdo, dijo el burro, pero no quiero tocar el piano en el circo y no sé cantar. Mi voz es horrible, no hay manera de mejorarla. Maxi se alegró con aquella amistad y dijo, no importa que no sepas cantar, ¿para qué crees que soy ventrílocuo? Tocaré el piano y cantaré por ti como ventrílocuo. Solo tienes que abrir el hocico, seguramente sabes hacer eso. Lo sé hacer muy bien, dijo el burro. ¡Lo lograremos! Y así fue como se formó el famoso dúo de circo Maxi y Poldi. Poldi abría el hocico y rebuznaba suavemente. Y Maxi ponía el sonido del piano y el canto. Les encantó aquello y fueron muy felices. El público siempre quedó fascinado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues como te decía, este cuento viene en el libro de Eres Único, que este libro narra historias, varias historias. Ahorita es una, después te narraré las otras. Y bueno, supongo que tiene que ver justamente con esta calidad, ¿verdad? Que de la que habla el libro. Eres único. Maxi era, pues sí, único, y a pesar de tener tantas cualidades virtuosas, ¿verdad? Estaba solo, pero bueno, al final encontró con quién poder hacer clic, quién pudiera comprenderlo, entenderlo y, bueno, lograr no solo una gran amistad, sino además, pues, ir caminando juntos en la vida. Seguramente muchas de las historias tendrán que ver con eso, así que bueno, pues supongo que son historias motivadoras para decirnos que todos somos únicos y pues todos en algún momento haremos clic con alguien y la vida se nos mostrará, ya si ya se nos muestra hermosa, pues todavía cada vez más hermosa. Este libro está en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allá puedes encontrar este y otros muchísimos, muchísimos títulos que seguramente te van a interesar. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! En tardes de lluvia o en noches de miedo, mi libro de cuentos me brinda consuelo. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! ¡Ja, ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho! ¡Que vivan los cuentos! El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué crees que quiera decir esta frase? Pues sí, se refiere justamente a eso, que en realidad la experiencia es la que nos irá dando más conocimiento, más sabiduría, que si, como en este caso, como el diablo, o como si alguien cree saber mucho, pero en realidad no ha tenido experiencia, no ha trabajado muchísimo, pues seguramente alguien lo rebasará. Y fíjate que muchas veces pasa, somos vanidosos, ¿no? Y a veces creemos que por leer algo, por tener una noticia, ¿no? Por estar más tiempo en un lugar o por haber terminado incluso una carrera, sabemos más que los demás. Si eso no es cierto, la experiencia es la que nos hace ir sabiendo más. ¿Te ha pasado, sobre todo, por ejemplo, sí, la gente que tiene muchos años en esta vida, los abuelos que les dicen, de pronto nos dan lecciones, pero de esas que te sacuden hasta el alma, ¿no? Pues saben tantísimo porque han tenido mucho más experiencia, han estado más en contacto con la vida que a veces uno que anda apenas ahí aprendiendo cosas, ¿no? Eso significa esta frase, ¿no? La experiencia es la que te da el conocimiento y la sabiduría. Bueno, pues en la adivinanza del día de hoy, las niñas ya se salieron, pero bueno, vamos a hacerla. Dice, ¿qué le dijo la mamá oveja a su cría cuando le pidió permiso para ir al cine. Que llegó su cría y dijo, mamá, ¿me dejas ir al cine? ¿Me dejas ir al cine? ¿Me dejas ir al cine? ¿Qué le dijo su mamá oveja? ¿Sabes? Pues sí, le dijo, ve, ve. Tigre Callado Escribe Poesía de Monique Cepeda, te comparto este poema en su sección ¿En qué piensas? Castigado 3 días, 3 días completos. Llega un avión, no, un aeroplano, no, una nave, y en la escalerilla sacudo la mano. Adiós, sí, adiós, me voy, no volverán a verme, por lo menos en 3 días. Pienso en treparme a una torre, a un faro, a una escalera alta, a un árbol, ver si hay un lugar en el mundo con más sol y con menos polvo. Invento un arma que mate bien matados a los que se lo merecen, pero que si se arrepienten, entonces los desmate y se desmueran. Un arma inteligente. Pienso que lo que pienso que no debería pensar, se va a hacer realidad. Me despierto y grito, pero nadie escucha porque nada suena. Una idea puede ser una fiera sin jaula. Mm-hmm. Pues en esta sección de la lectura, pues comentarte que la biblioteca del Centro Social Ayuc está abierta para todas y todos aquellos que quieran echarse un clavado a los libros, a todo lo que los libros nos puedan dar, ¿no? Nos puedan ofrecer, nos ofrecen muchísimas cosas, desde experiencias muy gratas hasta experiencias no gratas, porque pues algunas cosas o no nos gustan o las historias que nos cuentan a veces pues nos van dejando también conocimiento, pero también de situaciones a veces que son tristes, ¿no? O sea, tristes o angustiantes o algo así, pero que finalmente también son parte de una experiencia, ¿no? Y saber que existen otros mundos aparte de nuestro mundo único que tenemos cada quien en la cada cabeza nuestra, existen muchísimos más. Y los libros nos abren esas perspectivas, ¿no? Esa posibilidad de inmiscuirse, entrar a otros mundos, de cosas que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido pensar. Ahí están los libros digo, no existen hasta que no hay un lector que lo tenga en sus manos y se adentre en ellos. Mientras tanto, los libros, pues ahí están, sin existir. Ahí tenemos en la biblioteca más de 3,000 ejemplares, más de 3,000 títulos, ¿verdad?, que tú puedes abordar, entrar. Hay libros desde para bebés hasta para jóvenes y adultos, no pasando por todos los rangos de edad. Hermosos libros, muy hermosos, libros sin letras, libros con pocas letras, libros con muchas letras, ¿no? Libros que aunque son puras imágenes te mueven muchísimo. Y bueno, pues ojalá puedas ir allí porque pues la verdad es que a mí qué más me gustaría que todo el mundo se acercara, ¿verdad? Pero bueno, pues no es tan sencillo. He hecho labor como me traigo los libros aquí a la red y los niños que me acompañan aquí se llevan libros a préstamo. Algún tiempo estuve trayendo libros aquí abajo del Palacio Municipal, haciendo unas lecturas y bueno, pues también que se acercan a los libros. Cuando vamos a comunidades también llevamos la biblioteca móvil para acercar los libros a los niños, la lectura, les leemos en voz alta, ¿verdad? Les contamos historias. Y ¿sabes qué es una de las cosas hermosas que yo he visto? Es que no es que los libros sean objetos que no les interesen, les interesan y mucho, pero tienen que ser acompañados. Lo que se le llama mediación de lectura, que es que alguien acerque la lectura a los niños, ¿no? Es importante porque la acercamos de una manera placentera. No es de que a verle aquí, qué dice después de la coma, si no dice, esa letra no se dice así o cualquier cosa. No. Es de manera placentera y conversando sobre lo que pasa en la lectura, lo que les mueve de manera en el aspecto del sentir, ¿verdad? Del sentir, del pensar, de las experiencias que pueden ellos conectar y todo. Y eso hace una lectura muy, muy placentera. Y bueno, pues he hecho esa labor y a veces quisiera que por eso hubiera como muchísimas personas que se acercan a la biblioteca. Y bueno, pues a veces no es así, entiendo, no a veces los tiempos, a veces hay otras prioridades, pero de todas maneras sigo y te seguiré invitando para que te acerques a la biblioteca de allá, del Centro Social Ayuc, agradeciendo también a Libros para Pueblos, que es una organización que nos dona cada año libros, ¿no? Y por lo tanto podemos tener nuestra biblioteca con nuevos y nuevos y nuevos títulos. Así que ojalá vayas. Ya tenemos niños también que nos piden, una vez que leen algunos libros y ven que existen colecciones, oye, ¿y no tienes el libro de esta misma colección o de esta misma historia, de este mismo personaje? Nos van pidiendo. Y bueno, pues vamos tratando lo más posible de también apoyar estas inquietudes, ¿verdad? Estas motivaciones e ir adquiriendo algunos títulos extras. Pero de todas maneras, aunque no los, si no los podemos adquirir, de todas maneras, pues los niños van encontrando nuevos y nuevos títulos y les van encantando. Hacemos esta labor allí en la biblioteca de mediación, ¿no? Contamos a los niños los cuentos, leemos, conversamos y después ellos por su gusto eligen libros o ese mismo libro y para llevarlo a casa, y allí pues lo mejor es compartirlo con quienes están en casa, y lo mejor es compartirlo que un adulto, ¿verdad? Un adulto lo comparta con ellos, se siente a leer con ellos. Esto abre, no sabes, muchísimas cosas en los lazos afectivos. Puedes escuchar a tus hijos en esas cosas que a veces no te dicen, ¿no? Los libros empiezan a estimular la asociación de ideas, de recuerdos, de experiencias, y empiezan a decirnos y a contarnos y acercarnos a muchas cosas. Escuchamos de ellos muchas cosas que sin esos momentos momentos dedicados a ellos no nos dicen. Y bueno, pues esto, te digo, no solamente pues hace más grande el lazo afectivo, sino que toda esta cuestión del apego, bueno, a lo que muchos terapeutas, ¿verdad? Los terapeutas que hablan sobre el apego, estas experiencias de vida placenteras, hermosas, amorosas, llenas de amor, de gratitud, de abrazo, de escucha, que podemos compartir con los niños desde las más tempranas edades, ¿no? Estas situaciones de apego que dejan unas muy buenas experiencias y que los van fortaleciendo en la vida, los van fortaleciendo emotivamente, emocionalmente, para que después en la vida ellos puedan resolver de una mejor manera, de una manera que cause menos dolor y que sea menos conflictiva, ¿no? Pues ojalá puedas acercarte al Centro Social Ayub, puedas acercarte tú como adulto, llevar a tus hijos, tú como niña o niño, tú como joven, jovencito, jovencita, puedas acercarte y descubrir muchas, muchas cosas ahí. Tenemos jóvenes también, ¿verdad? Que van descubriendo libros, títulos y luego me conversan conmigo y me dicen, este no me gustó, este sí me gustó, y porque es así, así. Y eso es hermoso, ¿no? Eso es hermoso, hablar sobre, hacer esta charla sobre los títulos, los libros, porque bueno, pues podemos compartir experiencias, ¿verdad? También. Y ojalá puedas acercarte allá, porque ahí está la biblioteca. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Desde esta radio comunitaria, desde el 102.1 FM, desde este tu programa La Boca del Dinosaurio, pues queremos mandar felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy o que festeja algo el día de hoy con estas mañanitas de Osaurio. Vamos a escuchar nuevamente La Travesura de Osauri, a ver qué fue lo que Osauri estuvo haciendo, así que vamos a ponernos atentas aquí. Las Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. All right. 5, 4, 3, 2, 1. La granja y que fue a ver las ovejas, los burros y así, y que de repente rugió el teosauri y los animales gritaron y contó hasta del 1 al 3 de reversa, y entonces pues hubo una explosión, así sé yo. Yo creo como si estaba, como si se iba a ir a viajar y pues se despidió de sus animales y les dio de comer y que se fue en un cohete. Andale. Al espacio y se todo fue a viajar y más allá. Al espacio, despidiéndose de sus amigos. ¿Qué tal, eh? Buenas historias. Eso es lo mejor, que como cada cabecita es única, ¿verdad? Lo que platicamos hace ratito sobre el cuento de Somos Únicos, pues pensamos también de manera única y entonces se nos ocurren historias, cada quien historias muy bonitas. Sí, había un cohete, eso es cierto, también había unos animales. La cosa es si Osauri se fue en el cohete solito con los animales, o los animales solitos, o estaba viendo una película, o qué pasó exactamente, qué dicen. Que nos enseñe Cayo. Que nos enseñe Cayo, dice. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Se fue Osauri en un cohete solito? ¿Se fue con los animales? ¿Se fueron los animales solitos? ¿Estaba soñando? ¿Estaba viendo un video? ¿Qué estaba pasando? Sí. Se fue solito. ¿Ah? Porque si se fuera con sus animales, estuviera bien apretado. Ajá. Estuviera gritando. Apretado en la nave espacial. Bueno, pues vamos a ver, Osauri, híjole, si te vas en la nave espacial, ¿cuándo vas a regresar? No. ¿Cuándo vas a regresar, Osauri? ¿Nos vas a dejar aquí? ¡Ah, no te fuiste! Si no te fuiste, entonces, ¿qué pasó? Vi una película. ¿Vi una película? ¿O mandó a los animales en la nave? ¡Oh! ¡Ay! Osauri, mandaste... ¡Pobrecitos! ¡Qué malo eres, Osauri! ¡De plano tú! ¿Cómo vas a mandar a los pobres animales? ¡Ay, sí, pobrecitos animales! ¡Ay, sí, Osauri! ¡No los han desmandado! Van a estar bien aterrorizados ahí arriba. Sí, Osauri, ¿qué travesura? ¡Ay, no! ¡Qué malo! ¿Qué travesura estás haciendo, Osauri? ¿Eran de peluche? ¡Ay! Bueno. Pero no nos espantes porque pobres animales. Sí. Ay, caray, Osauri. ¿Qué estabas viendo, Osauri? ¿Una película? ¿Un video? ¿Una película de terror? ¿Un video de terror? ¿La Llorona? ¿O qué estabas viendo? Porque de plano tú... Que sí, vi una película y se le ocurrió entonces hacer eso, pero bueno, por suerte fue de peluche. ¡Ay, qué bueno! Porque pobrecitos animales. Sí. Porque eso es... Pertenecen acá abajo, no hay arriba a usar. ¿Me entiende? Las travesuras de Osauri. Ya se puede, ok, Osauri, ya. Me voy a volver a hacer. Muy bien. Bueno, pues ya casi estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Pero antes de irnos, quiero preguntarle aquí a Camila y a Leslie, porque se acerca una fecha muy importante aquí, bueno, en todo el país. Ajá. Es el Día de Muertos, una fecha muy especial que no la podemos olvidar, claramente. Uh-huh. Porque se celebran nuestros seres vivos. ¿Nuestros seres? ¿Seres vivos o seres muertos? Los seres que ya nos dejaron, nuestros difuntos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Díganme, ¿qué es lo que pasa aquí en la comunidad? Porque Que en las noches salimos nosotros a pedir a posada. Y nos reciben en sus casas y rezamos para que no tengan los que están en el altar. Ajá. Igual luego nos dan dulces. Ajá, pero antes, o sea, antes de todo eso, ¿qué es lo que sucede? Antes de todo eso, compramos las cosas. Para hacer un altar, ¿verdad? Y también sí. Hacen tepache en los días de muertos. Ajá. Hacen calabaza. Uh-huh. Hacen de todo acá. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más, Cami? ¿Qué más ponen en los altares? Los altares ponen sus dulces. Uh-huh. Sus dulces, sus sabritas, de su jugo. Ajá. Elote. Y también las allí, ¿cómo se llama? En los altares les ponen flores de cempasúchil. También, oigan, y esos, sí. Y estos traen, y también trae el olor a los muertos. Ah, y justamente, mira eso que dice Leslie, ese olor del cempasúchil es para que nuestros difuntos se acerquen. Es decir, que los altares son para que ellos se acerquen y sepan que los... sepan que los estamos recordando. Uh-huh, que no los olvidamos, ¿verdad? Todos los difuntos. Que nunca nos olvidamos. Uh-huh, que seguimos, siguen en nuestro corazón, siguen, nos seguimos acordando de ellos, que no los vamos a olvidar. Y que bueno, por lo menos una vez al año nos les podemos poner comida, lo que más les gustaba a ellos, sí. Bebida, ¿verdad? Y que pueden venir con nosotros. Y hasta pongo uno de mis perritos. También. Se va por las ánimas al panteón, se vienen a traer a la iglesia, después, bueno, se deja un día, andan por aquí, y luego se regresan las ánimas al panteón, ¿no? Eso es lo que se hace. ¿Y ustedes qué tal? ¿Ponen altar en casa? Sí. Uh-huh. Porque según es mala costumbre de que... No pongan el altar porque sería que no te acuerdas de tu familiar. Uh-huh. Y de que no lo quieres, que nada más no quieres que sea, no quieres que esté en tu corazón. Uh-huh. O sea que no lo quieres. Según esa mala costumbre, así me contó mi maestra de Emiliano Zapata. ¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, no, pues, lo entendí para nada. Pues más bien porque es costumbre eso de acordarnos de ellos, ¿verdad? Y que por eso le ponemos altar. Y bueno, pues entonces seguramente pues ya vienen las fiestas justamente, las fiestas de Todos Santos, ¿verdad? Y entonces, como decía Camila, el día primero en la noche, la gente sale a lo que se le llama aquí la nacheada. Y son dos días, si no sé hasta qué hora termina, Pues en realidad hasta la hora que aguantes, porque puedes ir a una casa a pedir y nada más, o puedes pasar a muchas y terminar a 6, 7, 8 de la mañana. Porque yo paso a muchas casas y un día me dormí. Bien tardísimo. Sí, en realidad termina hasta que aguantes, ¿no? Sí, Leslie. Yo una vez cuando fui a la posada, mi hermano me compró algo que es como palo. Y se enciende. Y ese me gusta mucho. ¿El ocote? Pero los... Sí. Uh-huh. Pero los cohetes no me gustan porque puede explotar. Ajá. Y a mí... Y ¿cómo se llama? ¿Te gusta la nacheada? Sí, me gusta mucho. Uh-huh. Mucho, aunque yo tengo que pasar con toda mi familia a la casa de mi abuelito, a la casa de mis primos. Y así casi, porque tengo como mucha familia. Uh-huh. Que me ayuda, tengo que casi por cerca de mi casa. Uh-huh. Tengo que recorrer mucho. ¿Pero aguantan? Sí. ¿Hasta qué hora? No sé qué hora terminamos un día. Tarde, ¿no? 2 de la mañana, tal vez. Sí, hay quienes... hay quienes ven el amanecer, porque termina hasta las 6, 7 de la mañana. Pero bueno pero pues, yo no vi. Esas son las fiestas que se avecinan y que, bueno, pues aquí ya todo el mundo está preparando. Así que, bueno, pues... todavía vamos a tener un programa antes de las fiestas y después, bueno viene el festejo de Todos Santos. Y que bueno, pues aquí las chicas, como nos comentan, pues aquí es grande el festejo, muy grande, sí. Aquí en Ayutla, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí nos vamos a despedir. Leslie quería mandar saludos. Yo le mando saludos a mi mamá y a mi papá. Y también a Betsa, que no vino. Es mi sobrina y no sé si va a venir otra vez. O yo creo que ya no va a venir. Yo felicito a una de mis primas que ayer la bautizaron porque que ayer la bautizaron. Ajá. Que ayer la bautizaron. Ajá. Y pues por eso me pinté. La felicito. Ok, ella mucho, la primera de... Y ella se llama Emma Oliva. Emma Oliva, felicidades a Emma Oliva. ¿Fue su bautizo? Ah, sí. Bueno, pues sí. Felicitaciones. Felicitaciones a ella. Y a toda la gente que nos escucha también les mandamos saludos. A los que yo nos también le mando saludos a Berenice, mi prima, no sé si es mi primo o mi tía. Y también a Dana y también a Kenia. Ok, bien, pues entonces a todos y a todas ellas saludos, y pues nada más para decirte que nos encontramos aquí el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, a hacerte la invitación para el 11 de noviembre, el primer Nictémero Teatral que va a ocurrir aquí en Ayutla, que es un encuentro de teatro, ¿verdad? De teatro en todos los niveles, desde niveles de principiantes hasta niveles profesionales. Van a estar aquí, van a venir algunas escuelas y va a venir gente de Oaxaca, va a venir una chica que es argentina, brasileña, también a presentar trabajos, a compartirnos trabajos en este primer Nictémero Teatral en festejo de los 25 años del Grupo Carapacho Teatro. Así que el 11 de noviembre, pues ponte lista, listo, porque aquí va a haber un encuentro de teatro. Sí, espera, porque Leslie le falta algo. Sí, Leslie. Igual le quiero decir a mi mamá, yo que está escuchando en la radio, ojalá que ya no lo haya apagado, le quiero decir que voy a ir con Cami acá a su puesto, a ver si me deja, porque yo sí quiero. Nada más porque me dijo esta Cami. Bueno, ahí está. Ojalá que sí me dejes, mamá, porque yo te quiero mucho y yo quiero que sí me dejes. Ahí está el mensaje de Leslie, a mamá. Bien, nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y para despedirnos te vamos a dejar con esta canción que se llama Hablan mis manos. Mis manos también expresan sentimientos y hablan de esta manera. Thank you. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2023. Adiós. En el micrófono, Leslie, Camila y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.